Radio Felicidad. Barriga llena, corazón contento y bien nutrido. Tú tranquila, porque yo le pongo la sazón. Este es el menú de la semana en Radio Felicidad. Son las 11 y 3 de la mañana y de verdad, Gato, debo decirlo nuevamente que qué rico que huele por acá. Ya viene el café, ya viene el café. ¿Tú ya te serviste tu tacita de café castelano? Tempranito. ¿En serio? Claro. Me parece perfecto. Lo que pasa es que el sabor y el aroma del café castelano hecho con granos selectos de chanchamayo es demasiado rico, ¿verdad? Claro. Así que si es que tú quieres tener tu café Castellani, lo que tienes que hacer es contactarlos ya al 962-697-683 y lucirte con una taza de calidad a diario. Ya lo sabes. Ahora sí, ¿qué pasa? Tengo hambre. Yo también. Hace bastante tiempo, tengo que admitirlo, que no me como un delicioso arroz a la jardinera. ¡Qué rico! Aparte de que no solamente es que sea rico, ¿ya?, sino que también tiene unos colores maravillosos que de hecho te jalan al ojo. Claro. No, a ver, vamos a contarle un poquito de la historia y del origen de este plato rico, nutritivo y realmente económico, ¿ya? Toma mi agüita, bro. Toma tu agüita, por favor. Ya. A ver, el arroz a la jardinera tiene raíces en la cocina española, ¿ya?, con influencias árabes. ¿Sabías eso? Árabes. Yo no. No, yo tampoco. Te estoy desasnando, entonces. La palabra jardinera, ¿ya?, hace alusión a los múltiples vegetales frescos y coloridos que conforman este plato como si fuera un jardín en el plato. Porque tenemos el arroz es amarillo, ¿ya?, tenemos zanahoria, Tenemos alberjitas, pimientos. Le puedes poner los colores de los pimientos, el verde, el amarillo y el rojo, ¿no? Y con esto lo puedes ir acompañando pues con un, de repente se me ocurre, pollo al horno. Pollito al horno. O una, no sé, una sabanita de carne, no sé. Claro, puede ser pollo, puede ser una pavita, puede ser un huevito. El huevito frito. ¡Oh! Bien, Lichi, tú sí, pollito tierno, hueval, pues de huevereque. Para los que no entienden el dialecto, idioma de Lichicienta, un pollito tierno es huevo. Y aparte cae buenazo. Pero siempre yo le pongo a mis platitos con arroz y con estos colores espectaculares un poquito de culantrín encima, o perejil también. Y siempre acompañado de su ajicito. Uy, qué rico. Y también podríamos tener al costadito una salsita de la criolla. Claro, cebollita con tomatito. Porque cae perfecto, claro. Además, ¿no? Y a esa salsita le podemos poner, sí, ahí sí, o rocoto o ají limo. También. Yo, ya me dio hambre, gato. Quédate una, nunca. Lo único que me has invitado a comer ha sido un tamal frío. Ahora quiero que me invites a mi comida. No, y tu pan con pejerrey. Ay, el pan con pejerrey, tú sí que sabes. 11:06 de la mañana, gatino. ¿Qué Dímelo. Nos toca ahora? Vamos con Alejandro Sanz. ¿Qué canción de Alejandro Sanz? Mi soledad y yo. Mi soledad y yo. Qué linda canción, ¿no? Qué paja canta este hombre, me gusta. Sí, muy romántico. Excelente, ¿eh? Excelente. Porque en Radio Felicidad me siento bien.